Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 8 minutos. Hoy miércoles 20 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 16 y han transcurrido 111 días del año. Temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, 19 grados centígrados. El día de hoy llovió fuerte en la Ciudad de México, se ha aclarado un poco el medio ambiente, humedad, por supuesto, y está haciendo calorcito. ¿Qué le digo? 19 grados centígrados. Temas del día de hoy, sin lugar a dudas, la explosión que se dio a eso de las 3 de la tarde con 50 minutos en el complejo petroquímico de Pajaritos, de Pemex, en el estado de Veracruz. ¿Qué se reporta de esta explosión que hubo en Pajaritos? Bueno, una planta de clorato hizo explosión, se estaba, de acuerdo a la información que me han dado, se estaba transfiriendo etileno y lo estaban enviando como producto a esta planta procesadora. Sin embargo, no aguantó la presión y se suscitó una explosión, al parecer, de grandes magnitudes. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz ha informado que se aplicó el protocolo y que el Comité de Ayuda Mutua ha intervenido para alertar a la población, sobre todo en Coatzacoalcos, y evacuar a la gente que vive o está en las inmediaciones de la planta de Pajaritos. También se me informa que la mezcla de la explosión está tirando fibra de vidrio con clorato etano, y esto quema la piel. Si cae sobre la ropa, que recomiendan que lo mejor es tirarla. A la población de Coatzacoalcos se le ha pedido no salir de sus casas, evitar circular, e inclusive ya los dos puentes que comunican a la ciudad de Coatzacoalcos con la zona de Tabasco han sido ya cerrados. Apenas está fluyendo la información, no se reporta aún si ha habido personas lesionadas, heridos o muertos. Están en actividad muy fuerte por la parte del gobierno del estado de Veracruz. El gobernador Javier Duarte de Ochoa ya giró instrucciones a fin de que se aplique el plan DN3 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo de la población y a los bomberos. Me dicen que en el caso de los bomberos, déjeme contarle que ya hay equipos de varias ciudades, inclusive de Villahermosa, Tabasco, ya mandaron equipo a la planta para tratar de controlar el incendio, que al parecer está fuerte. Sin embargo, la población se le está pidiendo que no salgan a la calle. Estos contaminantes son fuertes, severos, hay que evitar circular por la zona. Ya se cerraron los dos puentes, están cerrando la autopista y la carretera que circula de Tabasco hacia Veracruz y viceversa, porque se pone en peligro o en riesgo la vida de las personas. Eso es uno de los temas. Vamos a buscar a Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo, para que nos dé un panorama más claro. Él tiene sus oficinas ahí en Villahermosa, Tabasco, muy cerca de Coatzacoalcos, y vamos a tratar de obtener información más precisa. Por el otro lado, tenemos el tema de los constituyentes. Vamos a buscar a los candidatos al constituyentes. Ya el presidente de la CONACOPE, Gerardo, sin lugar a dudas, está buscando una de estas posiciones. Vamos a preguntarle qué es lo que pretende y cuál es la visión que tiene con respecto a la creación de la nueva constitución de la gran Ciudad de México. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Mexicanos consideran que la corrupción es más alta que hace 5 años, según datos de la 15ª Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana. Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordena a la Secretaría de Marina entregar documentos sobre la primera captura en México del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Detienen a 2 agentes de la Procuraduría General de la República por secuestro y extorsión a 15 extranjeras en La Condesa. Instituto Politécnico Nacional informa que hay paro total de labores en 8 vocacionales y parcial en otras 4 por protestas contra el acuerdo con el que el IPN queda adscrito a la oficina del secretario de Educación, así como en rechazo a la reforma educativa y contra el porrismo. Hoy no circula ampliado, podría terminar antes del 30 de junio, solo si se presentan las condiciones atmosféricas que permitan la correcta dispersión de contaminantes, informa el secretario de Medio Ambiente Rafael Paquiano. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Se ratifica el día de hoy a Carlos Manuel Sada como embajador de México en los Estados Unidos de Norteamérica. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, por unanimidad, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte ratificaron el nombramiento de Carlos Manuel Sada Solana como nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Al comparecer ante los senadores, Carlos Manuel Sada adelantó que promoverá una estrategia multifacética para enfrentar los señalamientos del precandidato republicano Donald Trump contra de nuestros connacionales. Destacó que la percepción negativa que existe sobre nuestro país en la Unión Americana se ha exacerbado en el actual proceso electoral estadounidense, por lo que buscará fortalecer la labor de la diplomacia en todos los ámbitos de la relación bilateral. Sada Solana resaltó también la necesidad de emprender un trabajo integral para proteger a los migrantes mexicanos, sobre todo ante el bullying que ha ejercido Donald Trump en su contra y que ha generado angustia entre nuestros connacionales. Finalmente, Carlos Sada afirmó que es muy importante no dejar pasar este tipo de señalamientos, aunque dijo, no se debe responder con los mismos insultos, sino con una estrategia donde se vaya posicionando la agenda de México en el vecino país del norte. Pues hay que esperar que en el Pleno del Senado se ratifique, como se espera, a Carlos Manuel Sada como embajador de México en Estados Unidos, Eduardo. Ahí está la nota y la información muy completa, Francisco Montaño. Muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:20 p.m. en este momento. Vamos a Presidencia de la República. Laura Brugués, ¿qué traemos de información de Presidencia de la República? Sí, Eduardo, precisamente el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto le dio la bienvenida oficial al presidente de la República Italiana, Matteo Renzi. De hecho, esta visita se había aplazado por un día, precisamente debido a que el presidente estuvo el día de ayer en la cumbre de la ONU especial para tratar problemas de droga en el mundo, pero en efecto se pospuso la cita para el día de hoy, en el cual lograron tratar diversos temas e iniciativas con respecto al cambio climático, temas de seguridad y defensa, y también a propósito del tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el tema de drogas también que se estuvo comentando ayer en la cumbre de la ONU. Son los temas, ¿no? Sin lugar a dudas, el presidente Enrique Peña Nieto hoy hizo declaraciones firmes en cuanto a lo que ha propuesto de la transparencia. En la Cámara de Diputados se habló de la aprobación de esta ley de transparencia que obliga a prácticamente 850 nuevos pues obligados a mostrar la información que tienen y a ser transparentes. Antes eran 124, si mal no recuerdo. El tema de la transparencia busca disminuir los niveles de corrupción que se han generado a todos los niveles. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que está ahí en la Cámara de Diputados. Los temas, sin lugar a dudas, son el medio ambiente y la ley de transparencia. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, te saludo. Eduardo, qué gusto saludarte. Sí, como tú bien lo apuntas, el tema de transparencia, la famosa ley 3 de 3, bueno, pues es tema de debate aquí en la Cámara de Diputados. Aquí. Y que se agarraron anoche, pero hasta del moco, ¿no? Mentadas de madre inclusive. Sí, tú sabes que cuando se calientan los ánimos, bueno, sale a reducir la verdadera educación de algunos personajes y ya te imaginarás el nivel tan bajo de debate político, si es que le podemos llamar de esa manera. Pero la realidad, Eduardo, es que el PRI intentó en una última ofensiva modificar algunos artículos de esta famosa ley 3 de 3, y bueno, ante eso hubo reacciones, yo diría, bastante acaloradas de varios partidos, y ya el tema, bueno, pues ya es un tema a nivel nacional. Oye, y en el tema de medio ambiente, la senadora Silvia Garza, ¿cómo va? No, va muy bien, Eduardo. El Senado de la República el día de hoy terminó el primer foro nacional de adaptación al cambio climático. Es un foro que tuvo asistencia de personajes de todo el país, vino gente de Guatemala, vino gente de Estados Unidos, de Alemania, y el tema fue la adaptación. La conclusión, yo te podría decir a grandes rasgos, Eduardo, es que en el país faltan políticas claras para la adaptación al cambio climático. El gran ausente, que fue señalado por organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, panelistas, legisladores, sin lugar a dudas fue la Secretaría de Hacienda. Todo mundo coincide en que mientras la Secretaría de Hacienda no le ponga el interés que merece este tema, bueno, pues son llamadas a misa todas las buenas intenciones que se tienen en ley. Mira, sin lugar a dudas que observamos falta de planeación, por un lado, la prospectiva que se debería tener en función de la salud y el bienestar, no solo de los mexicanos, sino quienes habitamos este planeta, es de ausencia completa a nivel político en México y a nivel mundial, ¿no? A nivel político en México, Eduardo, yo sí te precisaría que es la Secretaría de Hacienda la gran ausente, porque en ley hay muchas ya iniciativas plasmadas ya como leyes que marcan claramente una ruta que México tiene que seguir como país para prevenir posibles afectaciones en salud sobre todo. Pero ¿cuál es la realidad, Eduardo? Que muchos de estos programas no se llevan a cabo porque la Secretaría de Hacienda no tiene la planeación adecuada ni el interés, y mucho menos pone el dinero para que esto se lleve a cabo. Que mira, te voy a decir, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, desde 2009 se aprobaron y se promulgaron leyes, en 2011 se modificaron y se hicieron otras al respecto. Sin embargo, los ciudadanos no conocemos de estas leyes. La autoridad competente no ha difundido los beneficios que tendría en la parte fiscal o la parte de salud el adherirse y hacer caso y eco de estas nuevas leyes que se aprobaron desde 2009. Sin embargo, hasta la fecha, yo no he visto programas o incentivos donde se dé a conocer cada uno de los beneficios que tiene esta ley, cómo se va a aplicar y que a partir de 2018, el primero de enero, va a haber sanciones. Así es, Eduardo. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Desafortunadamente, en nuestro país hemos tenido muchas inundaciones y muchos eventos catastróficos generados por el clima. Ahí se han gastado miles de millones de pesos, Eduardo. Y las pérdidas que genera, ¿no? Y lo más lamentable, las pérdidas de vidas humanas de nuestros compatriotas mexicanos que se generan. Y lo más lamentable, Eduardo, es que en el tema de prevención, que debería ser lo que un gobierno de avanzada, un gobierno con idea, tendría que ser, pues las inversiones son de cientos de millones de pesos, en el mejor de los casos, Eduardo. Hay una diferencia de miles de millones de pesos entre un tema y otro. El Fondo Nacional para la Prevención de Desastres tiene un presupuesto mínimo comparado con el FONDEN. Oye, en el tema de la Comisión de Medio Ambiente que preside la senadora Silvia de la Garza, ¿cuáles son los prioritarios y los que están en la agenda? Mira, ella preside la Comisión Especial de Cambio Climático aquí en el Senado de la República, y una de las iniciativas que presentó hace unas semanas la senadora es precisamente buscar incentivos fiscales para favorecer el transporte sustentable, transporte no contaminante, dicho específico, el transporte eléctrico. Esta iniciativa no tarda en llegar a diputados, será sin lugar a dudas uno de los temas prioritarios para la bancada del PAN, el sacar la iniciativa de la senadora porque representa un beneficio real para la salud de todos los ciudadanos. Bueno, sin lugar a dudas que debemos poner el dedo en la llaga y no levantarlo de ahí, ¿no? Para tener información precisa que nos permita tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Al contrario, Eduardo, un gusto saludarte como siempre. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualmente asesor ahí en la Cámara de Diputados en temas de medio ambiente, nos trae información fresquecita. Ya tenemos en la línea a Gerardo López Becerra, él es licenciado en periodismo, fue presidente de la Canacope, de esta Cámara de Comercio, del pequeño comercio de la Ciudad de México, y actualmente candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Gerardo López Becerra, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gerardo López Becerra, ¿me escuchas? Perdimos la comunicación con Gerardo López Becerra. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Las cuentas de ahorro para el retiro crecieron 5% para alcanzar 53.6 millones, mientras que las comisiones se redujeron 7% de 2014 a 2015 y en 40% de forma acumulada desde 2008. En su reporte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que el número de créditos otorgados por las instituciones bancarias del país, objeto de este reporte, alcanzó 53.5 millones de contratos al cierre de junio de 2015. Adicionalmente, el crédito interno al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó de 25.7% en 2012 a 30.9% en 2015. Esto es un incremento de 5.2 puntos porcentuales. Para Economía y Finanzas les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esta es la información de Economía y Finanzas, la macro. Vamos a los pesos y centavos. El día de hoy el dólar cerró a la compra en 16 pesos con 81 centavos en Banamex y a la venta en 17 pesos con 56 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.28%, quedando en 45.650.35 unidades. La mezcla mexicana de petróleo tuvo un incremento en su valor del barril, quedando en 32.92 dólares. el barril de la mezcla mexicana. Las reservas internacionales se mantienen en 177.665 millones de dólares. El oro y la plata. El oro quedó en 27.000 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos la onza. Vamos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, en el sector obrero hay preocupación sobre todo por el anuncio de que los miles de estudiantes de preparatoria tendrán servicios en el INS, sobre todo considerando que la estructura que actualmente tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es un tanto frágil en cuanto a la prestación de servicios médicos, de medicinas y sobre todo de personal, en el que hay un déficit muy marcado de médicos y enfermeras. En este sentido, tanto la Confederación de Trabajadores de México como el Congreso del Trabajo manifiestan que es necesario hacer un redimensionamiento del INS porque son miles de estudiantes aunados que se sumarán a los millones de derechohabientes que tiene el INS y por lo tanto, pues a lo mejor no hay medicinas que alcancen. Este es un diagnóstico que hacen previamente, sobre todo que ahora en la Secretaría General de ese instituto es ocupada por Juan Carlos Velasco de extracción setemista y que piden que sea el portavoz para que analicen claramente este reto que tiene el Instituto de los contrario, puede haber quebrantos considerables y de gran magnitud. En otro orden, bueno, pues están listos los preparativos para el primero de mayo, en el que se espera la máxima concentración del Congreso del Trabajo con las 52 organizaciones. Ya están listos los permisos del gobierno de la Ciudad de México, por un lado, es en lo que ellos llaman la concentración oficial, y posteriormente estarán en Los Pinos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en la contraparte, las organizaciones consideradas independientes o más radicales que están en la Unión Nacional de Trabajadores realizarán diversas marchas, una que irá por la Avenida Reforma hacia el Zócalo, otra por 5 de mayo hacia el Zócalo, y en donde fijarán la postura de que la actual política económica no ha rendido los beneficios que requieren los trabajadores. Es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa, buenas tardes. Tarde con 31 minutos, ya tenemos en la línea al licenciado Gerardo López Becerra. Él es licenciado en periodismo por la Universidad Carlos Septién y quiero recordarles, fue presidente de la CONACOPE, de esta Cámara del Pequeño Comercio de la Ciudad de México. Actualmente ya candidato para el constituyente de la Ciudad de México. Gerardo López Becerra, muy buenas tardes. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Un gusto estar de nuevo contigo ahora ya, Eduardo, como candidato independiente. Ahora, después de haber dejado las actividades, pues, como tú mencionaste, al frente de la Cámara de Comercio, pues tomamos esta decisión de buscar enriquecer el marco jurídico, de fortalecer lo que nosotros consideramos debe quedar en la Constitución de la Ciudad de México, de la justicia y la ciudadanía. No voy por partido político, fue como candidato independiente, y el INE pues nos dio la buena noticia el domingo pasado que nuestra candidatura independiente fue aprobada, Eduardo. Muy bien, Gerardo, de hecho ya tomaron protesta ante el Instituto Electoral el día de hoy, tengo entendido, ¿no? ¿O fue ayer? Sí, bueno, el día de ayer, la nota se publica el día de hoy. Ajá. Ya recibimos, acudimos a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a recibir la constancia que nos acredita como candidatos. Desde ayer entramos al proceso de promoción de la candidatura, el proceso de campaña, básicamente. Somos candidatos, nuestros contendientes, ni más ni menos, y son los partidos políticos, ¿no? Claro. Los partidos políticos interesados en tener en posiciones de representantes del Congreso Constituyente, pues lanzaron a sus candidatos. Gerardo, dime. Sí, mira, leía con respecto a las declaraciones que hacen cada uno de los candidatos, por lo menos 8 de los que leí. En el caso de Ismael Figueroa Flores, dice que él busca incluir lo del salario digno en la nueva constitución de la Ciudad de México. Leo, por ejemplo, de parte de Javier González Cirón, que pretende poner en jaque a los partidos. Siento de alguna manera que estos candidatos no tienen claro qué es la Constitución, que es una norma general y que de ahí se derivan las leyes especiales. Sin embargo, veo que tú lo que propones es que se dé mayor énfasis a la parte del carácter general de la norma. ¿Nos podrías explicar cuáles serían tus intenciones y propuestas para la consideración y la creación de la nueva Constitución de la Ciudad de México? La ciudadanía es que con la reforma política vamos a dejar de ser distrito federal. Eso que se ha dicho hoy en medio, ¿no? Adiós, DF, bienvenido, DF, no sale esto. Pero esto va a representar un cambio administrativo, ¿sí? Vamos a dejar de ser los poderes fiscales para convertirnos en Estado. Y al convertirnos en Estado, cambia la configuración administrativa. Entonces, al cambiar la configuración administrativa, necesitamos fundamentalmente tener una constitución local. En ese sentido, para mí, una preocupación es que las leyes y los reglamentos estén alineados justamente a la Constitución. Y mira que tendremos un gran trabajo, porque se tendrá incluso que alinear cosas que tienen que ver con el día a día, cosas que tienen que ver con la normatividad que tenemos en la Ciudad de México con la Constitución. Ahora, en la Constitución, la pregunta básica es, entonces, el derecho a ser cuidados, el derecho a que los baños sean tapados, el derecho a ser cuidados, no sé, las deben de quedar en nuestra Constitución, pues todos los tangencialmente, no deberían de quedar como tal en la Constitución, porque en la Constitución debe de quedar plasmados los derechos fundamentales, derechos y obligaciones fundamentales de las personas que viven en una región, en este caso en la ciudad. En la Constitución debemos de plasmar los derechos individuales, sí, el derecho al trabajo, sí. Oye, el salario mínimo, el salario mínimo. Claro, y el derecho a la calidad de vida que debemos tener los ciudadanos de esta gran ciudad de México, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la debe de quedar el desarrollo económico, está timbrando el crecimiento económico de la ciudad, sí, debe de quedar justamente temas que tienen que ver con el medio ambiente y el derecho sustentable, sí, y de reglamentos específicos, de ahí tendremos que saber hilar de nuestra constitución reglamentos específicos que tienen que ver sobre el tema de la basura, sobre el tema del bachado. Pero Gerardo, esos temas ya no le van a corresponder al constituyente, porque el constituyente simplemente va a integrar la constitución, que es la regla general, y establecer los derechos y la forma de gobernarse la Ciudad de México, la parte administrativa. Ahí tienen contemplado, por ejemplo, tú tienes contemplado cuáles son las facultades que deberá tener la Cámara de Diputados, hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como para que realmente pueda hacer leyes y normas en las leyes especiales y los reglamentos que permitan una convivencia sana y mucho mejor calidad de vida de esta ciudad. Que es muy importante, la forma de gobernarse, la forma de elegir a las autoridades y la acción de las autoridades con sus gobernados. Ahora, y acá es una pregunta muy interesante. ¿Tú sabes en específico, yo te puedo proponer cosas tan específicas como esas? Fíjate que ahí yo tengo que decir, te tengo que decir que en ese tema, tenemos que pasarnos, tenemos que apoyarnos en especialistas, los abogados, los especialistas en derecho constitucional, los abogados especialistas en derecho administrativo, los fiscalistas, los que tienen que ir bien justamente el detalle para no generar cosas tan abortas o cosas ideales que estén plasmadas en una legislación que no puedan ser vertebrados en la práctica, en el día a día. Ahí va a ser muy importante por parte de quien tenemos la aspiración de llegar al constituyente, de saber sumar a los especialistas que deberán saber entretejer en lo que es la Constitución General, a el derecho a los reglamentos, a las leyes particulares. Ese es un tema muy muy muy interesante, en donde deberán de participar los especialistas. No podemos, yo creo que aquí un ejercicio que por parte del trabajo que yo voy a estar haciendo, recorriendo foros, buscando a los especialistas, buscando a los que saben, a quienes han participado y pueden aportarle justamente esa fortaleza, porque si no, el riesgo es hacer una mala constitución, generar una serie de ocurrencias que no puedan ser llevadas a la práctica y que pudieran incluso estar por arriba. Decían el día de ayer, preguntaban sobre temas, incluso nuestra Constitución General, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla. Y no podemos crear una constitución local por arriba de la Constitución Política de los Estados Unidos. Y esto es una enseñanza básica que debemos de tener para no generar reglamentos o prácticas equivocadas, erróneas, Eduardo. Claro. Por supuesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa el Pacto Federal, y a esa se tienen que adherir cada una de las constituciones de los estados que conforman la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Gerardo López Becerra, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estos comentarios. Estaremos muy pendientes. Ojalá que los hombres que lleguen al Constituyentes produzcan y hagan una constitución de vanguardia que permita tener una vida plena, sana en esta gran Ciudad de México, y no nos vayan a presentar al final una aberración como hemos visto últimamente en la creación de las normas. Hermano, creo que ese es el espíritu que he tenido a este ejercicio, y quiero aprovechar el espacio que me estás dando para que tu auditorio recuerde y vea y analice las propuestas y vote por la opción que más le convence, vote por el argumento que más le convence, vote por liderazgo que le convence, entonces buscar el voto bajo la fórmula de Gerardo Creto, para que recuerden justamente, para que identifiquen quién le puede dar la mejor solvencia y la mejor representación en este ejercicio del Congreso Constituyente, Eduardo. Sin lugar a dudas, hay que tener información precisa, útil, para una toma adecuada de decisiones. Gerardo Cleto López Becerra, ¿a dónde pueden acudir quienes lo deseen hacer para tener información tuya y conocer de tus propuestas? Mira, tenemos una página en Facebook, es Gerardo Cleto López Becerra. Estamos justamente ya viendo otros espacios. El Twitter que tengo lo tengo como Gerardo Cleto. Y vamos allí, espero se está sumando equipo jóvenes que me ayuden a revisar los correos, las propuestas de la gente, las preocupaciones de la gente. Tenga la garantía, Eduardo, como lo hemos hecho en otros ejercicios, que vamos a buscar representar a la ciudadanía y que vamos a lograr desequilibrar el poder que rige que los partidos, este monopolio de los partidos políticos y de las familias que tienen acaparado el poder en los partidos. Sí. Y vamos a refrescar la política y vamos a poder lograr el ejercicio de que los derechos de todos, como el derecho a transición, como el derecho de lograr un trabajo productivo, se concreten en la Ciudad de México. Pues ojalá se cambie el paradigma y acabemos con los cotos de poder y esos cacicazgos que se han ido formando de familia en familia a lo largo de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Gerardo Cleto López Becerra. Ya tienen ustedes, Gerardo López Becerra, licenciado en periodismo, que ha estado metido muy activo en toda esta parte social, sin lugar a dudas pretende generar un cambio. Ojalá que los cambios sean positivos, llegue quien llegue. A final de cuentas, lo que necesitamos es gente con valores morales fuertes, con una ética profesional bien cimentada, para que respete sobre todo el derecho de los terceros antes que servirse de la política. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Benito Juárez iniciará esta semana la verificación de guarderías, centros de desarrollo infantil, kínderes y primarias, a fin de revisar que cumplan las normas en materia de protección civil y establecimientos mercantiles. El jefe delegacional Christian von Redich explicó que ante las anomalías detectadas en el colegio Montessori Matatena, la autoridad tiene responsabilidad de verificar que los planteles educativos cumplan con los requisitos mínimos de seguridad. La delegación Iztapalapa inició una campaña para disminuir el impacto de posibles inundaciones durante la próxima temporada de lluvias. La demarcación dio a conocer que el plan consiste en realizar asambleas informativas en 27 puntos susceptibles y formar brigadas para prevenir y actuar en este tipo de siniestros. Agregó que de manera coordinada las direcciones de Protección Civil y de Servicios e Imagen Urbana visitarán colonias de 7 direcciones territoriales para informar sobre el plan de acción que se seguirá. La delegación Gustavo A. Madero llevó a cabo ayer la Feria de Prevención del Delito, donde jóvenes de 15 a 25 años dijeron no a la violencia y participaron en diferentes actividades en el Centro de Reacción Inmediata, El Cantil. En un comunicado, la demarcación explicó que la feria tiene el objetivo principal de organizar actividades para fomentar ambientes saludables y seguros para que los jóvenes lleven a cabo sus actividades de recreación y así alejarlos de la delincuencia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Santiago Salicintla, Puebla, es la comunidad más cercana al volcán Popocatépetl, uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo. 25 millones de personas habitan a menos de 100 kilómetros del cráter. Dicha localidad tiene 3.000 habitantes que han aprendido a vivir con Don Goyo, así lo mencionan los habitantes, pero aún así no quieren dejar sus viviendas. Por su parte, 5 presuntos secuestradores originarios del estado de Veracruz fueron detenidos en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, mediante un fuerte operativo de elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado. Y finalmente, la reubicación del reloj floral de la ciudad de Villahermosa, ícono desde su instalación en 1962, permitirá rescatarlo y dignificarlo como patrimonio cultural, ya que su actual ubicación impide a los peatones apreciarlo, señaló el Instituto Municipal de Planeación de Centro en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vamos ahora a temas internacionales con nuestra compañera Laura Brujés. ¿Qué ha pasado en Brasil y en Sudamérica, Laura? Pues en Brasil en esos momentos hay una letal crisis por el tema. De hecho, el domingo la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el juicio político con de 513 diputados con 367 votos a favor de este juicio y 137 en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Ya esta aprobación pasaría ahora al Senado. Al momento en el que esté en manos de los senadores, si un tercio del Senado llegase a aprobar este juicio político, ella tiene alrededor de 180 días. O sea, la destituirían del cargo durante 180 días, un máximo, 6 meses, y puede ir del periodo de 3 a 6 meses, que la separarían del cargo. Realmente no la van a destituir, la van a separar del cargo. Del cargo. Para que pudiera enfrentar las acusaciones. Cabe hacer mención que esas acusaciones no quiere decir que ella sea culpable de lo que se le acusa. Sin lugar a dudas, lo que está sucediendo allá en Brasil es que se nota claramente un revanchismo por parte de todas estas fracciones corruptas hechas en el poder y la corrupción en contra de la presidencia por este tema de Petrobras. Recordarán ustedes que se destapó la cloaca que representaba el que los políticos habían metido mano y se habían llevado grandes cantidades. Bueno, la mayoría de los diputados que vota a favor de que se separe del cargo a la presidencia están en investigación precisamente de corrupción. A la presidenta Dilma Rousseff se le acusa de haber pagado fuera de tiempo los sueldos y las prestaciones que se tenían que dar en los apoyos de esto que llamamos en México la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, allá en Brasil también. Nada más que los dineros, en vez de pagarse en tiempo como se debiera hacer, por falta de liquidez, muchas veces el gobierno paga con retrasos. De esto es de lo que se le acusa a la presidenta de Brasil. Y dicen que el hecho de que haya retrasado los pagos es causa para desaforar y obviamente separar del cargo a la presidenta. Se ve ahí un manejo político de revancha por una parte y por el otro lado la intención, sin lugar a dudas, de hacerse del poder. ¿No es así, Laura? Sí, en efecto, ella afirma que Temer, que es el vicepresidente, y Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, dicen que están conspirando en contra de ella. Y ella afirma incluso que la maniobra que hizo se trata de un cierre fiscal en el año 2014 a 2015, donde hicieron unos préstamos entonces a bancos públicos. En ese momento se maquillaron las cuentas, pero ella dice que eso lo han hecho presidentes y administraciones anteriores, y por lo cual ella considera que esto se trata más de un golpe de Estado. Incluso a ella la dejaron sola, como te comentaba ayer. El partido PMVDB, que es el partido Movimiento Democrático, y el Versus, el PT, que eran aliados, se separaron. El PT es el de Lula da Silva, su padrino político de Dilma. Entonces, hace un par de semanas tuvieron un quiebre, y por más que Lula, que es uno de los políticos más influyentes de este país, no pudo lograr conseguir los votos para poder salvar a Dilma de este aprieto en el que se encuentra, Eduardo. Bueno, que a final de cuentas, para como se van presentando las cosas, lo más seguro es que dentro de 6 meses, si es así como se plantea, le tengan que dar una disculpa a la señora presidenta y reinstalarla en su puesto. Solo tienen 20 días para defenderse, Eduardo, ¿cómo ves? Sí, es tremendo, ¿no? Porque los tiempos están muy acotados. La corrupción, así en todo el mundo. En México, ¿cuáles son los temas importantes en la corrupción? Ya tenemos en la línea a la senadora María Marcela Torres Peinberg. Ella es senadora por el Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro. Secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional y también secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora Marcela Torres Peinberg, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Senadora Marcela Torres Peinberg, ¿me escuchas? Bueno. No tenemos en la línea, perdimos la comunicación con la senadora Marcela Torres Peinberg. La intención es saber qué se está haciendo en el Senado de la República con respecto a esta propuesta, a esa iniciativa de ley, de la ley anticorrupción. La senadora es secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Sin lugar a dudas, tiene el tema a flor de piel y nos puede hacer comentarios muy, muy directos. Con respecto a la información que teníamos a nivel internacional, Laura, ¿qué tenemos? Bueno, te quería comentar también lo siguiente, a propósito de que el presidente Enrique Peña Nieto, como lo comentábamos al inicio del programa, se encontraba en la cumbre de la ONU para tratar el tema de las drogas, que es un tema que de hecho tuvo iniciativa por parte de México, Colombia y Guatemala, que llevan incluso una cifra de muertes a raíz del tema del narcotráfico alrededor en México. Esto ha cobrado 100,000 vidas en lo que va... con este tema de la lucha antidrogas. Entonces el presidente estuvo el día de ayer en la ONU comentando este tema, y de hecho ojalá que se logren ciertos acuerdos para que... Y de hecho ahí abriendo ya la posibilidad, Laura, de que en México se haga la propuesta para legislar al respecto del uso de la marihuana en temas de salud, en temas del uso lúdico también, y ya despenalizarla para evitar esta confrontación, quitarle el gran negocio que tienen estas mafias y que sin lugar a dudas han producido tantas y tantas muertes en México. Por parte, bueno, y te cuento cómo lo toman otros países. Por ejemplo, lo que es Rusia y China se han opuesto a flexibilizar esta ley de legalizar la marihuana, exactamente para uso personal, medicinal, que es lo que se está tratando en esta cumbre. Y fíjate, Eduardo, en Irán y Arabia Saudí es todo lo contrario, se van al extremo. Ellos todavía insisten en dar pena de muerte a aquel que consuma o haga uso de este... De la marihuana, como ves, exactamente. Bueno, tremendo, ¿no? En muchas partes del mundo ya se ha vivido durante muchísimos años, recuerdo desde 1970 en que se endureció, se penalizó, se persigue inclusive a aquellas personas que consumen la marihuana, a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, el uso y el consumo de los estupefacientes no es delito. El delito es venderla, transportarla, producirla. Ese es delito en México. El consumirla no, pero uno se pregunta, ¿cómo se puede consumir si no se compra? Entonces, aquí hay una gran contradicción que ha generado, vuelvo a repetir, 160,000 muertes nada más en lo que va del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por temas de combate al narcotráfico. Tenemos ya en la línea a Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de petróleo e energía, analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ramsés, y preocupado. Fíjate que te estamos buscando por la explosión que se dio ahí en Pajaritos, y me reportan que ya hay 40 heridos, que el tema está bastante grave, que se está pidiendo a la población que no salga a la calle porque están cayendo sulfatos, sulfuros, y esto que le llaman acrílico o viruta de cristal que quema la piel. ¿Qué tienes al respecto? ¿Qué sabes del tema? Bueno, por ahí lo que estábamos escuchando y bueno, y revisando en los boletines de la OPM y lo que se está dando, surgiendo información, es que es una planta donde se producía vinilo y estaba por la parte de la compañía Nextdrill, que estaba en asociación con Pemex, y ahorita lo que tuvo suceso fue en un problema posiblemente en la zona de clorados. Lo que hay que determinar si fue por medio de una fuga o fue por medio de una reacción química de alguno de los de donde se hace la mezcla para hacer la creación del vinil. Mira, me está pasando la información que probablemente sea debido a un aumento de presión en las tuberías que estaban llevando el producto químico a la planta, y que esto generó una explosión, al parecer, de gran magnitud. Ya se han cerrado los dos puentes que comunican a Coatzacoalcos, Veracruz, con la zona de Tabasco, y ya Protección Civil está pidiendo a los habitantes que no salgan a la calle. Sí, el problema de eso es que estará por la nube que se vaya a realizar y ver qué es lo que va a hacer, qué tipo de contaminantes se van a precipitar. Pues está haciendo lo de la aprobación, entonces vamos a ver que la gente que está viajando hacia la península de Yucatán va a tener problemas porque se va a parar la carretera federal. Bueno, ¿esto de qué manera va a afectar a Pemex? Ya vemos que ha venido perdiendo patrimonio, ha venido perdiendo producto de comercialización como son las gasolinas, diésel y demás. Ya ves que ya se otorgaron 21 concesiones para que los privados puedan ya importar las gasolinas y traerlas a México. Yo no sé de qué manera va a afectar esta explosión en el tema de lo económico. Ya ves que el gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Hacienda, había inyectado 75 mil millones de pesos a la paraestatal con la finalidad de que pudiera haber una recuperación. ¿Qué ves tú al corto y mediano plazo? Bueno, con lo que se hace de la planta, como es una alianza que tiene con la compañía Medgrill Pemex, lo que va a afectar va a ser los intereses de la compañía privada y sobre todo la producción de vinilo. Hay que ver cuánto tiempo van a restaurar el problema de la planta, si afectó algún reactor donde se hace la mezcla o donde hace la reacción química para la producción del vinilo. Eso es lo que veríamos. Ahora, sobre el Pemex, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que es importante, hay que tener en cuenta que cuando hay este tipo de incidentes, la única de las reguladoras que tiene que entrar y la que tensiona es la CEA. Hay que ver lo que dictamina la CEA de acuerdo a los peritajes que vaya a realizar, tanto en la parte de donde hubo el accidente y la parte ambiental. Eso es lo que tenemos que estar esperando, lo que es de corto plazo. Y referente a lo que tú comentas de la inyección a Pemex, acuérdate que lo que se hace realmente es para el pago de pasivos y el pago de proveedores. Esto no va a afectar en la parte económica de lo que han dado. Bien, y cambiando un poco de tema, Ramsés Pech, se dio el día de antier ya la reunión de los países productores de petróleo, donde sin lugar a dudas hubo dos grandes ausentes y no hubo reducción como se pretendía de la producción del crudo, del petróleo. ¿Cómo ves y visualizas la afectación para Petróleos Mexicanos? Mira, como te había comentado, Petróleos Mexicanos ahorita no tiene que dedicar solamente a la extracción de hidrocarburos y mantener que no se caiga la producción por debajo de los 2 millones de barriles diarios que están haciendo. O sea, habría que mantenerlos. Exacto, hay que mantener la producción. Y, por ejemplo, México como país exportador de hidrocarburos no es un país influyente en la decisión del mercado en la colocación de precios del barril. Acuérdate que ahorita el problema que tenemos es que el volumen de consumo se ha mantenido por los últimos 3 años y lo que ha aumentado la producción. Ahorita lo que quieren los países, nadie va a bajar su producción porque nadie quiere perder cuota de mercado. Sí, porque sin lugar a dudas un exceso de producción disminuye el precio del barril de petróleo, disminuye los ingresos y genera un alto costo en la producción. Ramsés Pech, Razo, te agradezco infinitamente tus comentarios y la información que siempre nos das de manera oportuna. Bueno, y esperemos a los que están ahí varados ahorita en la carretera, que espero que no sea mucho tiempo porque es medio complicado pasar de Coatzacoalcos por ahí a Tabasco y la península, que es la única vía. Mira, yo creo que esto va a durar un rato, por lo menos 2 o 3 días, porque estoy leyendo ya la información que la nube de contaminante en la zona está bastante fuerte, a pesar de que hay norte allá en Coatzacoalcos, Veracruz, y está ayudando a que los contaminantes se dispersen un poco, pero los está mandando a tierra, Ramsés. Sí, eso es lo que hay que esperar, y ahí es cuando tendrá que estar la CEA para determinar el índice de contaminación que se debe tener. Acuérdate que la única facultad ahí con la reforma energética en cuanto a la industria de hidrocarburos sobre las regulaciones ambientales y operativos que se realizan cuando hay un accidente. Claro, me dicen que hay que tener mucho cuidado porque esta mezcla al caer en la piel, produce quemaduras y en la ropa que hay que tirarla. Si le cae uno en la chamarra o en la ropa, que lo mejor es que se la quiten y que la tiren, que eviten las personas salir a la calle. Ramsés Pech, esto es lo último que se ha dado en información. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo e energía. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.